de allá del fondo, dice, de su paraje. Yo nací en un paraje que se llama San Ramón del Guajo, que está en la orilla del Paraná, yendo para el lado de Esquina. Ese Amoitegui ve de allá del fondo mismo de su paraje, por el mismo senderito que le llegó el llamado, que era el pasaje en tren, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Una vez miró el palmar, otra vez miró el bañado, y se lo guardó bien adentro, como se guarda lo amado, por si alguna vez podría necesitarlo. Del fondo del paraje al pozo de la trinchera, de las crecidas del Paraná a las mareas del Atlántico Sur, del avío que alimenta a la ración que hambrea, de Corrientes a Malvinas, ¿cuáles son los caminos que llevan a la patria? Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Chemembu, eso en guaraní quiere decir mi hijo. Bofa te va para la milicia, me dijo. Yo me fui en tren. En nuestro caso, Isabelino Jiménez, un hombre de campo, muchacho de campo, llegó con su familia en carro. Con caballos, con todo eso, y toda la familia a despedirlo en la estación de tren. Y estaba yo ahí, y bueno, entonces había un ferrocarril que hacía un transbordo en Mantilla, varios kilómetros acá. Y bueno, yo pensaba que en mi pobreza franciscana iba a encontrar algún conocido, alguien para recostarte y pedirle un cigarrillo, que más no sea. Bueno, no. La gente que iba vino a hacer compra a Goya y iba hasta Pueblito Carolina, Isabel Victoria, Santa Lucía, y iban bajando, y al llegar a Mantilla estábamos yo y Isabelino nomás. Y de ahí teníamos que esperar un transbordo que venía de Buenos Aires con destino a Corrientes a las 3 de la mañana pasaba. Y bueno, y a esa altura, acá en Corrientes se le dice avío. Es una caja de zapatos donde cuando viajas adentro ponen dos pan casero, una naranja, un sándwich de milanesa, todo eso. Yo ni el avío tenía, Isabelino sí, porque me acuerdo, nunca me voy a olvidar que la madre me dice Chemembu, eso en guaraní quiere decir mi hijo, Bopa te va para la milicia, me dijo. Sí, señora, yo me voy a la... Te encargo mi hijo, me dice, porque él no sabe leer ni escribir. Entonces, lo miro al bebé, medía 1,95, era un grandote. Y bueno, y a partir de ahí pasé a ser el tutor. Sí, quédese tranquila, yo me encargo de él. Mientras le miraba de reojo al avío que tenía. Y bueno, en el tren ya nos íbamos comiendo el pan casero, todo eso. Cuando llegamos al Mantilla ya teníamos más nada. Las 3:30 de la mañana tomamos el tren a Corrientes y llegamos allá miércoles a las 7 de la mañana. Teníamos que presentarnos el lunes nosotros. Andábamos como dos parias en Corrientes en agosto, un frío. Y nos fuimos al regimiento de Corrientes, le dijimos que nosotros éramos soldados, que teníamos que presentarnos el lunes. Y bueno, si tienen que presentarse el lunes, vengan el lunes a las 6 de la mañana. Dice, ¿qué hacen acá ahora? A todo esto era la 1:30 de la mañana, ¿no? Seguimos por una avenida de Corrientes, una policía federal, un destacamento, una comisaría. Entramos y le digo, por favor, métanos presos hasta el lunes porque estamos muertos de frío y de hambre. Pero para meterlos presos tienen que cometer un delito. Y no sé, te pego, te rompo el auto, algo, ¿viste? Pero, bueno, una odisea hasta el lunes. Y de ahí nos cargaron en camión al Chaco y de ahí en tren a Pereira y Iraola, ya en cerca de La Plata. Y llegamos a Pereira y Iraola, nos pegaron un baile 2 meses. ¡Ay, Maxi Vascarrey, está claro, soldado! ¡Venga para acá! ¡Ya digo que se mueva, recluta! De terror, pues, el infierno verde, le dicen. Había, por ejemplo, una manzana llena de cardo. ¡Míreme, soldado! Y nos hacían arrastrar ahí. Cuando nos fuimos quedó como un potrero pelado, así, de tanto. ¡Venga para acá! Y bueno, y después de 2 meses de sufrimiento, en realidad, martirio, era eso, nos juntaron a todos y nos empezaron a dividir en grupos. ¡Arre, equipo! Y ahí me separo yo de mi tutoría de Isabelito, porque a él lo mandaron al BIN 5, BIN quiere decir Batallón de Infantería de Marina número 5 de Tierra del Fuego. Y a mí me mandaron al Vico, Batallón de Infantería Comando en Puerto Belgrano, distinto. Y ahí realmente empezaba lo que se llamaba la colimba. Corre, limpia y barre, era en esa época. ¿Viste el Fres? Sí. ¿Ves? Canso. Numerarse. Y cuando llegamos a Bahía Blanca, por ejemplo, donde llegué yo, ya, por fin vamos a descansar acá, vamos a hacer guardia, todo eso. Peor. Peor, había unos médanos y en avión venían y tiraban nosotros acá les llamamos los toritos, esos que tienen espinitas, las cositas así, y te hacían correr y tirarte ahí y arrastrarte todo eso, mirá, te quedaba eso. Pero nosotros no entendíamos en ese momento por qué tanto cizaña, ¿no? Tanta instrucción. ...29, 30, 31, primero de abril... nosotros ya estábamos saboreando la baja... éramos soldados viejos... veteranos, pues ya venía la clase 63. Nos dice, no, muchachos, faltó una cosa, pásennos otra vez por armamento, le van a dar ropa, fusil. ¿Y qué pasó? No, falta un ejercicio en alta mar del operativo UNITA y después se van tranquilos, pero tienen que conocer los montes nevados de Ushuaia y todo eso, así que van a pasar por esa experiencia y después se van de baja. Un bajón ahí, nos fuimos otra vez. Y bueno, y de golpe cobró vida el batallón, una actividad inusitada de movimiento, de camiones, de armamento, de gente, todo. Y bueno, y nos dijeron que había un operativo final. En esa época se hacían unos operativos en alta mar entre la Armada de Brasil, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, todos se denominaban operativos UNITAS. Y bueno, nos íbamos al operativo UNITA. Y bueno, y una noche el comandante Carlos Alberto Busser de la Infantería de Marina dice un mensaje para toda la... porque era un contingente, un convoy de barcos argentinos. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina. Y el tipo nos hace una arenga ahí y nos dice que nosotros somos unos privilegiados por la historia, que íbamos a entrar en la historia porque fuimos elegidos y preparados mental, física y emocionalmente para recuperar las Islas Malvinas. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Vamos a desalojar al invasor inglés del territorio usurpado y... ustedes serán los vencedores. Y viva la patria, ¿viste? Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Y nos quedamos todos. Las Malvinas. ¿Las Malvinas? Las Islas Malvinas están situadas en el mar argentino. La Escuela del Sur, mi maestra, doña Aurora de López Maglioni, pizarrón. Las Malvinas son argentinas, dibujar las islas. Eso me acordé en ese momento. ¿Qué? ¿Las Malvinas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y bueno, estaba Giachino ahí, uno que muere después, el 2 de abril. Y dice, bueno, muchachos, está, fumen un cigarrillo, porque quedó hecho en silencio sepulcral. Además, muchos venían mal de barajado con el tema del rolido del barco, mareado. ¿Sí? Y pone un tema musical. Lanza, lanza perfume. La brasileña de cantarrita. Bueno, cálmense, che, no pasa nada, tampoco es algo tan grave. Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Una producción de América Profunda y Radio La Chicharra. USL 5-9, te escucho, 5-9, te escucho. Esta patria, de Goya a Puerto Argentino, es parte de la historia de Ramón Orlando Mendoza, quien combatió en las Islas Malvinas durante 1982. ¿Me repite su indicativo? ¿Me repite, por favor? Hicimos Esta Patria, de Goya a Puerto Argentino, por América Profunda, Sofía Lovisek, Román Solzona, Ezequiel Vera Rolón, Matías Sánchez y Juan Pablo Berch. ¿Me decís tu nombre? ¿Me recordás tu nombre, cambio? Por FM La Chicharra, Cintia Coria, José María da Silva, Jorge Cefarelli, Marina Pino y Esther Migueles. Si me repetí tu nombre lentamente, tomo nota. Locución, Cintia Coria. Música original, Matías Sánchez y Amanda Paz. Nuevamente comienza la alerta roja. El personal militar se dispone nuevamente a defender estas posiciones. Utilizamos material sonoro del Archivo Histórico de la Televisión Pública Argentina, el film Operación Rosario, de Rodrigo Fernández Engler, y el archivo personal del corresponsal de guerra, Eduardo Aníbal Rotondo. Son las 2:55 en Puerto Argentino.